En Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. Wow. ¿Cómo le están pasando? Bien, hace calorcito, ¿no? Esta es una noche, pero ideal, ideal para entrar al mundo de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Ella subió y subió y subió. Saludo para el maestro Jaime López, el marco musical de Exhalofrío. Muchas gracias por estar con nosotros. Una noche con muchas historias, muchas experiencias, muchas situaciones de esas que surgen de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. A nombre del equipo allá del otro lado del cristal se encuentra Lili Cornejo, se encuentra Rosalinda también. Rosalinda Lezama. Y también se encuentra el señor Christian Hertz. Bueno, muy romántico el señor Hertz, ¿eh? ¿Qué vas a dar serenata, qué onda? ¿No? Anda enamorado Christian Hertz, fíjate. ¡Márcame! ¡No te quedes con las ganas! Si lo escuchas en la Ciudad de México, hazlo al 5166-3666. 5166-3666. Soy Juan Ramón Sáenz y te preguntan por ahí, ¿dónde está Juan Ramón Sáenz? ¿Dónde lo escuchaste? Tienes que decir, necesariamente, en Exhalofrío, en Exa. Como quieras, pero ponte Exa, ¿ok? Y desapareció a la orilla de la carretera. 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México. Ahora que si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336. 01800-356-4336, ¿ok? ¿Quieres mandarme algún correo electrónico? Hazlo a exhalofrío@xfm.com.mx. exhalofrío@xfm.com.mx. Ahí está Don Javier León también, ¿eh? Muy contento esta noche. exhalofrío@xfm.com.mx. ¿Quieres mandarme mensaje de texto? Hazlo a Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Hay muchas personas que me dicen que quieren contarme alguna situación o quieren preguntar algo acerca del mundo sobrenatural. Y bueno, pues hazlo. Exhalofrío al 33433. Ponme tu número y te marcamos, no importa, no importa dónde nos mandes el mensaje, ¿ok? Exhalofrío al 33433, ¿ok? Y bueno, pues, si me quieres contactar vía Facebook, hazlo a Exhalofrío Exa FM, Exhalofrío Exa FM, Exhalofrío Exa FM. Si me quieres contactar vía Twitter, hazlo a @Exhalofrío, ¿ok? Abre la página de twitter.com y es @Exhalofrío. Los podcasts, me están preguntando mucho, ¿qué onda con los podcasts? Ya están, ¿verdad? Ya están desde ayer, están calientitos, calientitos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entra a la página de iTunes, vete a la sección de podcast y ahí ponle en buscar, ponle Exhalofrío y encuentras la sección de Exhalofrío y ahí están los podcasts, ¿eh? Todos con un sonido excelente, ¿eh? No creas que se oyen así como si estuvieran en un bote. No, señor. El mejor sonido estéreo digital. Ok. Tengo DVDs. Unos DVDs especiales Que bueno, estos DVDs, el primer volumen, trata de posesiones demoníacas. No, está de verdad impresionante. Traigo testimonios de verdaderos exorcistas, exorcistas profesionales, Traigo testimonios de personas que les ha ocurrido algo así. Traigo un testimonio muy, muy interesante acerca de una posesión, pero estuvo mezclada con tantas cosas sobrenaturales, de un chico que estuvo en una secta. No, impresionante. Es un DVD que dura una hora y yo quiero que tú lo tengas. No va a estar a la venta y fue hecho nada más para ti. Así es que, ¿quieres llevarte tu DVD? Dímelo si quieres llevarte tu DVD, ¿ok? Están medio enojados los amigos del mensaje de texto, porque ayer no les regalé DVDs. Hazme el favor, hazme el favor. Hazme el favor. Se me barrió, perdón. Es más, ¿sabes qué? Hoy vamos a regalar muchos a los amigos que me envíen mensaje de texto. ¿Te parece bien? ¿Ok? Bueno, es más, de una vez, los primeros tres amigos que me envíen un mensaje de texto al 33433 con una respuesta sencilla. Con una respuesta sencillita. ¿Ok? Díganme cuántos. Fíjense, es una pregunta capciosa. ¿Cuántos nueves hay del 0 al 100? O sea, del 0 al número 100, del 0 al 100, ¿cuántos números 9 hay? Si tú me dices correctamente, te voy a dar tu DVD. Ok, es más, los primeros 5 que lo hagan a través de Exhalofrío al 33433. ¿Cuántos, ¿Cuántos? No saben allá tampoco. No, ¿cuántos? Es más, lo voy a decir al aire para decirte que no es cierto, Lili. No son esos. No son 11, Ya les quité una posibilidad. No son 11. ¿Ok? ¿Cuántos 9 hay del 0 al 100? ¡Tú lo sabes! ¡Sí! Mándame un mensaje de texto al 33433. 33433, Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433. En este momento, dame la respuesta correcta y a los primeros 5 que me den respuesta correcta, les doy su DVD, ¿ok? Vámonos rápidamente a Ecatepec. Ricardo Cruz, buenas noches. Hola, Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Ricardo, ¿y tú? Muy bien, gusto en saludarte y pues muy contento porque salió mi llamada. Igualmente, Ricardo, estoy a tus órdenes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues mira, contarte un relato muy pequeño. Ajá. Algo muy, muy impresionante, ¿no? Que yo creo que ya se ha escuchado muchas veces. Gracias. A mí no me pasó, te voy a ser sincero, a mí no me pasó. Ajá. Le pasó a un amigo. Okay. De aquí, de la zona, precisamente. Sí. Él vive en Plaza Aragón. Okay. Entonces, en una ocasión, él venía en la carretera de Querétaro, sí, hacia México, obviamente. Ajá. Y digo, sí me contó el kilómetro y todo, pero la verdad no lo recuerdo. Se encontró a una chica orillada en la carretera, con su coche descompuesto, el cofre abierto y pidiendo ride. Sí. Entonces, mi amigo, pues obviamente, siendo hombre, pues le hizo la parada para auxiliarla. Era de noche, ¿verdad? Sí, más bien tarde noche, yo creo que entre 7:30 y 8. Ok. Y entre 7:30 y 8. Entonces, este amigo le hizo la parada a esta chica, platicaron y todo. Finalmente la subió al vehículo porque pues el coche ya no servía, no tenía seguro, nada de eso. Entonces, pues ya platicando en el cómo te llamas, dónde vives, todo, le dijo que si la podía dejar aquí en cualquier caseta, ¿no? Ajá. Para poder ella estar más tranquila y estar auxiliada. Ajá. Pues total que ellos dijeron que vivían muy cerquita. La chica vivía en Bosques de Aragón. Sí. Y mi amigo vivía en Bosques de Aragón, en Plaza Aragón, perdón. Muy cerca, ¿no? Muy cerquita, sí, muy cerquita. Nada más que mi amigo le dijo a la chica, mira, ¿sabes qué? No es mala onda, yo ya le dije a mi esposa, ya le hablé por teléfono, le dije que yo ya iba para la casa, entonces, pues, si no tienes ningún inconveniente, pasar primero por mi esposa. Uh-huh. Y con todo gusto vamos y te dejamos a tu casa. Oh, sí, claro, que no sé qué, pues ya venía platicando todo el camino, pasaron por la esposa, obviamente, la esposa pues le hizo ahí un pequeño teatrito porque, pues, le comentó que porque andaba recogiendo personas desconocidas, tú sabes, ¿no? Claro. Entonces, no, y sobre todo porque era mujer, ¿no? Y sobre todo, exacto, por eso él también le dijo, ¿sabes qué? Voy por mi esposa, ¿no? Para que no vaya a pensar mal. Sí. Entonces, pues este amigo pasó por su esposa, se fueron los tres a Bosques de Aragón a dejar a esta chica. Ajá. La chica se baja y les dice, yo aquí vivo, ¿me esperan tantito? Sí, claro. Entra, la chica se baja del coche, perdón, se baja del auto, abre la puerta y se mete a sí. su casa. Entonces, 5 o 10 minutos y pues nada, ¿no? Apagaron el coche, 15 o 20 minutos, y le dice, oye, ¿no se le habrá olvidado o algo? Pues obviamente ellos se imaginaron que a lo mejor les iba a dar algo de agradecimiento, no sé, algo para la gasolina, no sé, algo, ¿no? Muy sencillo. O cuando menos iba a salir a despedir, ¿no? Y a dar las gracias. Exacto, exacto. Entonces, le dice mi amigo, ¿sabes qué? Vamos a bajarnos y a preguntar, ¿no? Entonces se bajan del vehículo y tocan la puerta y sale un señor. Señor, buenas noches, mire, acabo de venir a dejar una muchacha de tal nombre, no sé qué. Y dice, ¿quién es usted? Mire, se presentó y todo. Entonces le dice, es mi hija, dice, y tiene 3 meses de muerta. Vaya. Entonces, obviamente, pues mi amigo reaccionó de una forma, pues, no muy grata, ¿no? Y el señor, muy amable, los dejó pasar a su casa. Mi amigo le comentó todo a detalle, le dijo, mire, es que ella es así, traía un vestido floreado, largo, tal, tal, tal. Y se la describió tal como era, dice, sí, dice, efectivamente, dice, es mi hija, dice, tiene 3 meses de muerta. Y y ahí ya, la verdad, yo ya no le entendí muy bien a mi amigo como me platicó, pero resulta, por lo que yo le entendí, que venía un camión de redilas, de esos que van a la central de abasto. Entonces, ellos fueron los que la auxiliaron, la subieron al camión, la violaron, la mataron y la aventaron ahí en la carretera. Entonces, obviamente, mi amigo pues se quedó muy impresionado pues por lo que había sucedido, ¿no? Subir a un ente, a un espíritu, a su vehículo, cuando finalmente lo vio normal como cualquier persona. Claro, y además lo vio la esposa, o sea, sí, exacto. No fue una persona nada más. Venía platicando todos, ¿no? Los tres. Qué cosa. Él con ella, todo el camino en la carretera. Ajá. Y el señor, muy amable, le dijo, pues mire, joven, pues lo único que me queda es agradecerle, ¿no? Porque mi hija de alguna forma quería llegar a su casa y usted me hizo el favor de traérmela. Entonces, pues yo ya estoy muy a gusto porque mi hija ya está en casa. Vaya. ¿Cómo ves, Juan Ramón? No, pues está fuerte, pero ¿esto cuándo ocurrió? Híjole, ha de tener unos 7 años, yo creo. Pero nunca lo van a olvidar, ¿eh? No, por supuesto que no. Digo, con eso... Ajá, dime. Y a mí que no me pasó, pues digo, se me quedó la verdad muy grabado, ¿no? Claro. Muy, muy grabado. A mí, francamente, yo sí soy un poco miedoso, pero ¿qué crees? Que nunca me han asustado. Ajá. He buscado la forma así como que de ver a alguien, ¿no? O tener ese tipo de experiencia. Sí. Y hasta ahorita que al menos yo no me he enterado, ¿qué crees? Que no, a mí no, nunca me han asustado. ¿Sabes qué, Ricardo? Tú eres un candidato perfecto. Porque próximamente, el mes próximo, vamos a estar yendo con algunos amigos del auditorio. Ajá. A lugares donde espantan. Ah, perfecto. Entonces, esto es como terror extremo. Perfecto. Y pues, yo encantado, ¿eh? ¿Sí vas? No, pero por supuesto. Órale, ya está. Es más, de una vez te dejamos apuntado, dice, Ricardo. No, ya por lo menos en bola ya no se siente, ¿no? En bola ya se siente menos, miedo, ¿no? Pero sabes, digo, tú me mandas solo a un panteón o algo, o a un lugar donde espantan, juro, no me meto. Okay. Pero sí iría, a lo mejor de día, a inspeccionar el lugar y ver y conocer la zona. Ya sabes que de día es como que sí. Alcanzas a ver más cosas, ¿no? Y de noche todos los gatos son pardos, ¿no? No, imagínate. Oye, te quiero preguntar algo rápidamente. Ok, claro. Fíjate, no sé si tú has escuchado el caso de la casa de la tía Toña. Sí, cómo no, yo estuve ahí. Oye, pues fíjate que yo, hablando de eso, del exhalofrío extremo. Ajá. Yo he intentado buscarla y no la he encontrado. No la he encontrado. ¿Sabes qué? Es más, déjame hablar con unas personas que están encargadas de eso y vamos a entrar ahí, por supuesto. Ok. Ajá. ¿Podrías darme la dirección fuera del aire o algo? Sí, exactamente, no la tengo, pero sí. Digo, sé llegar, pero no la tengo. Es más, no la traje, la tengo en la oficina. Pero mañana, si quieres, te la digo. ¿Sí? Déjame tu correo electrónico y te la mando. Por supuesto que sí. ¿Ok? Claro que sí, Juan Ramón. Ándale, pues. Me da mucho gusto volverte a escuchar. Gracias, igualmente. Qué bueno que estés nuevamente en la radio. Muy amable, muchas gracias, Ricardo, y no, sé para servirte. No, por tu sencillez. No, muy amable. No, al contrario, Juan Ramón, buenas noches. Cuídate mucho, gracias. Igualmente. Hasta luego. Vaya, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Y bueno, pues, ¿ya llegaron las respuestas? Es muy fácil. ¿Cuántos nueves hay del 0 al 100? ¿Cuántos nueves hay del 0 al 100? ¿Ok? ¿Cuántos? Los primeros 5 amigos que respondan correctamente y me manden su mensaje de texto al Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433, se van a llevar su DVD, por supuesto, ¿ok? Saludo para todos mis amigos de allá, de Acapulco, Agua Prieta, Aguascalientes, Campeche, Ciudad Mante, Ciudad Acuña, Ciudad del Carmen, Celaya, Ciudad Obregón, Comitán, Córdoba, Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Irapuato, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monclova, Monterrey, Nogales, Oaxaca, Piedras Negras, Poza Rica, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Taxco, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa, Zacatecas, a los amigos que nos escuchan en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, en Estados Unidos, en Ecuador, en Panamá, un abrazo, gracias por estar con nosotros, tengo mucho más, y también ya tenemos ganadores, Lili, ya tenemos ganadores, wow. Bien, hago una pausita y regreso, no se me muevan, que dónde está Juan Ramón Sáenz, díganle en Exhalofrío, en XFM, ¿ok? Ahí está. Si no responden así, les puede salir la bruja. ¿Ok? Regresamos. Esto es Exhalofrío. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Ok. Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya tenemos las respuestas. Una condicioncita nada más. Que puedas venir a recogerlos, Que puedas venir a recoger tu DVD aquí a MBS Radio. Aquí en Mariano Escobedo. Ok. Ok, ok, ok, ok. ¿Sí es aquí? No es cierto. Ahorita te voy a dar la dirección a dónde. Bueno, es que Lili ahorita se comunica contigo y te dice dónde. ¿Dónde, cuándo, a qué horas? Y todos los detalles, ¿ok? A las personas que ganen, pero obviamente es en la Ciudad de México. Ok, bueno, pues. ¿Cuántos nueves hay del 0 al 100? Javier, ¿cuántos hay? ¿Sabes? ¿Cuántos? ¿Cuántos, cuántos? ¡Ah! Se ve eso que me leíste la mente. No, pero. Vámonos con Marco Antonio. Sí, Marco Antonio. Él está en la delegación Gustavo Madero. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, con el gusto de saludarte, Marco. Y estoy para servirte. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Mira, este relato pues viene de una situación. Me han sucedido dos situaciones muy fuertes, pero esta te la comento primero. Ajá. Yo tengo un club de deporte extremo, salimos a acampar, salimos a hacer rafting, a hacer cañonismo, en fin, varias actividades. ¡Ay, qué padre es eso, Perdón. ¡Qué padre es eso, Sí, sí, sí, es maravilloso, de mucha adrenalina. Sí. Pero bueno, nos juntamos un grupito de cuates, aproximadamente somos en ocasiones 6, 10, 12, y nos salimos de fin de semana. Ajá. Acostumbramos mucho a ir a lugares así, obviamente muy boscosos, como la zona de Veracruz. Y yo recuerdo este relato, pues fue en el año del 2004. Ajá. En el 2004, cuando era temporada de invierno, entró un frente frío muy fuerte y ese día decidimos mis amigos y yo pues ir a hacer rafting, descenso de río en kayaks. Sí. Entonces echamos todas las cosas al coche, viajamos todo el día, ya llegamos en la tardecita a un pueblo que se llama Jalcomulco, allá adelante de Jalapa, que es donde se practica este deporte ahí en el río de los pescados. Ajá. Y bueno, pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? De que cuando llegamos había una temperatura bajísima, pero bajísima, estábamos a 6 grados centígrados en esa temporada de invierno, y pues ese... no es muy propicio, haciendo tanto frío, pues hacer ese deporte, porque te metes al agua, te mojas y en fin. Entonces lo que decidimos hacer, bueno, pues vámonos a acampar a algún lado, y ahí nos montamos la tienda de campaña, en fin, y pues ya dejamos el río para otra ocasión, porque no llevamos la ropa adecuada, ahí se requiere neopreno y demás para cuando te metes en temperaturas frías. Sí. Entonces nos fuimos a acampar, adelantito de ahí, de ese pueblo de Jalcomulco, hay un pueblo que se llama Apazapan, y nos fuimos adelante de ese pueblo, hay una terracería que no es muy larga, pero llegas a una parte donde le llaman la Poza Azul. Okay. Esa Poza Azul está en un lugar así medio raro, digámosle así, porque es un lugar completamente árido a comparación del entorno del bosque, lo que se puede ver a los alrededores, digamos, pero esa parte es demasiado árido, no sabemos por qué, pero hay un brote de agua, una parte donde brota el agua, que es en una parte alta de un cerro, y es agua termal, es muy caliente esa agua. Entonces, alrededor de donde sale esa pocita, que tendrá aproximadamente unos 10 metros de diámetro, se va bajando escalonado, y en cada bajada hace una cascada así impresionante. Muy bonito lugar, muy, muy exclusivo, porque no mucha gente lo conoce, solamente los lugareños de por ahí. Y resulta que dentro de lo árido del lugar, alrededor hay mucho bosque, es una zona muy boscosa por el agua que sale de ahí, bueno, alcanza a nutrir toda la tierra que se ubica en las inmediaciones, y bueno, ahí crece muchos árboles, muchas plantas, en fin, mucho, mucho de eso. Bueno, llegamos con mis compañeros, éramos tres nada más en esa ocasión, era un amigo, Sergio, Uriel y tu servidor. Gracias. Montamos las tiendas de campaña, acampamos ahí, después de caminar obviamente un rato, porque hay que subir el cerro. Uh-huh. Y ya nos llevamos algunas cervezas, estábamos ahí tomando, estábamos con algo de comida también ahí, y la pocita esa te metes y te llega el agua más o menos al pecho. Uh-huh. Estábamos con el agua más o menos al pecho, pero sentados. Entonces estábamos platicando, apenas instalados y demás, y ya estaba pardeando la tarde, eran por ahí de más o menos las 6:25, 6:30 de la tarde más o menos. Okay. Pero ya había poca luz. Había ya muy poca luz, entonces cuando de repente, pues, estaba todo silencio y notamos que las hierbas empiezan a mover así alrededor de nosotros. Entonces lo primero que pensamos nosotros, pues, un animal, un tejón, un mapache, cosas que pues hay por ahí, por esos lugares boscosos. Uh-huh. Pero no, no vimos nada, no le tomamos atención. Después de unos 5 minutos, otra vez se vuelve a escuchar el ramaje que se movía así, pero ya más cerca de donde estábamos nosotros. Sí. Y ya ya empezamos así a decir, oye, pues no nos querrán asaltar, hacer algo, no lo sé. Entonces, nos pusimos ya más alertas, y luego yo cuando veo la cara de mi compañero que estaba enfrente de mí, uh-huh, él se pone pero blanco, así espeluznante, y le digo, ¿qué te pasa? Y yo volteo porque pues al momento de ver su cara de susto, pues me asusté porque lo que había visto estaba atrás de mí, ¿no? Ay. Entonces me dice, un hombrecito, o sea, sí, un hombrecito, me dice y señala. Entonces yo me volteo y digo, ¿dónde? Y ya lo veo, que corre algo así, pero yo no alcancé a ver nada más el ramaje que se movió otra vez así. Ajá. Entonces empezamos a vacilar con él y dijimos, no, ¿sabes qué? Que ya has de haber estado alucinando, algo te ha de haber pasado. Uh-huh. No estábamos, obviamente, habíamos tomado apenas un par de cervezas. Uh-huh. Porque luego nos dicen, no, pues ya que se fumaron o cosas de esas, pero no. Sí. Entonces estábamos con el hombrecito y echando todavía relajo, tratando de calmar a nuestro amigo porque sí se asustó bastante, cuando de repente el otro compañero que iba con nosotros vio cómo corrió otro, pero ahí sí lo alcancé a ver. Era más o menos un hombrecito de aproximadamente unos 35, 40 centímetros de altura, con unos pies demasiado gordos y grandes, demasiado tosco, con cara de adulto, con cabello largo y barbado. Eso es lo que alcancé a ver, Juan Ramón, y pasó de largo y se escondió inmediatamente. Entonces, en ese momento, cuando nosotros pues tratábamos de platicar entre nosotros, de decir vámonos de aquí, vamos a hacer algo, Imagínate como si el agua donde estábamos metidos, que nos llegaba hasta el pecho, como si hubiera sido de cemento, no nos podíamos mover. Oye, ese hombrecito, así es que ¿cuánto mediría más o menos? Como 35, 40 centímetros. ¿Y cómo vestía? No vestía, Juan Ramón, fíjate que yo lo que vi era que era una de una piel así, un café bastante parda, media oscura, no era así como nuestra piel, obviamente, aún siendo alguien muy moreno, era todavía más, pero así como jaspeadona. Y no tenía ropa, por lo menos de lo que yo me acuerdo es que no tenía ropa. Sí. Pero bueno, ahí no acaba todo, Juan Ramón, te platico. Estábamos todo con eso, con que nos queríamos mover para, pues de alguna manera salir, porque sí se asusta uno, obviamente, sí, cuando ve eso. Pero no nos podíamos mover. Entonces, es cuando empezamos a ver que de todos los alrededores empiezan a salir hombrecitos iguales, pero cantando. ¡Vaya! Venían haciendo unos cánticos y venían saliendo, pero ya completamente tranquilos. Como si los dos primeros que salieron hubieran hecho el hechizo para que nosotros no nos pudiéramos mover. O sea, eran varios y obviamente estaban en son de paz, ¿no? No estaban... Pues no tanto. ¿No? Mira, Juan Ramón, lo que yo te platico, yo en la perspectiva de donde estaba en ese círculo de la poza, habría alcanzado a ver más o menos unos 8 o 9 hombrecitos de estos, que se iban acercando así, poco a poquito. Pero cuando llegaron, ahí empezamos a perder el conocimiento ya nosotros. Nos acordamos vagamente, pero los tres nos acordamos de lo mismo. Eso es en lo que coincidimos. Entonces, lo que empiezan a hacer es agarrar piedritas y aventárnoslas a la cara y a la cabeza. No fuerte, la aventaban a manera como de diversión. ¿Qué cosa? Y todos se reían, es de lo último que me acuerdo, se reían y empezaban a dar vueltas así sobre nosotros, pero nosotros ya en un estado medio semi-inconsciente, somnoliento. Entonces, de eso fue de lo único que nos acordamos, y ahí como si nos hubieran cortado el switch. Imagínate que más o menos estaba ya oscureciendo, ya casi no había un rayo de luz, cuando ya te estoy platicando de esto, quizás las 7:15 de la noche, pero en diciembre oscurece demasiado temprano. Entonces, al momento de que perdimos el conocimiento, pues ahí sí ya no supimos qué pasó. El chiste es que al otro día, Juan Ramón, cuando estaba ya clareando, que estaba amaneciendo, todavía bastante oscuro, por cierto, sí, el que se despertó fui yo, porque yo sentía un piquete muy fuerte en la espalda. ¿Más o menos a qué hora serán? Yo le calculo que eran como las 5:30 de la mañana aproximadamente. Oye, ¿qué cosa me estás platicando tan impresionante, Marco Antonio? Sí. O sea, bueno, lo último que recuerdas es que salieron varios, les empezaron a aventar piedritas en la cara, como que se burlaban, se reían, supongo que con una vocecita muy finita, ¿no? Sí, era un tanto rara, pero sí algo así como muy grave. ¿Sabes? Efectivamente. O muy aguda, mejor dicho. Te voy a hacer llegar, yo tengo un video, nos fuimos a un lugar, a un bosque, a buscar duendes, aparentemente duendes. Nos fuimos tres noches. En la tercera noche, te cuento esto porque me recuerda, me ubico mucho en lo que estás diciendo. Oímos unas vocecitas muy, muy agudas, pero como dos o tres. La estábamos buscando y vimos que corrió un hombrecito. Bueno, yo lo vi, no sé, 2 segundos, pero la cámara lo captó, digamos, 3 segundos, ¿no? Saltó de un bultito de tierra a otro y se escondió. Entonces te lo voy a hacer llegar porque seguramente esas vocecitas van a coincidir con las que yo tengo grabadas en un video. Perdón por interrumpirte. Adelante. Gracias, Juan Ramón. Pues sí, efectivamente, estábamos metidos como nos quedamos. O sea, no nos movió nadie, ahí seguíamos tal, en el mismo lugar donde nos quedamos dentro de la poza. Entonces, como te platicaba, es un agua termal muy caliente. Bueno, no es así al grado de insoportable, pero sí es una temperatura elevada donde nos quedamos. Entonces, el agua nos llegaba precisamente a la altura, poco arriba del ombligo, estando sentados. Y cuando yo me desperté sentía un dolor terrible en mi espalda, pero era por frío. Porque estaba haciendo un frío muy, muy fuerte y sobre todo en la madrugada, pues pega más, ¿no? Sí. Entonces yo sentía así como si tuviera piquetazos en la espalda, pero era a raíz del frío que me estaba pegando en la espalda. Y hacía también algo de viento, entonces pues eso. Lo que quizá nos mantuvo vivos para que no nos diera una hipotermia o algo era precisamente que teníamos parte del cuerpo metido en lo caliente. Pero bueno, eso fue lo que Lo que pasó, cuando ya me levanté, yo vi a mis dos compañeros que estaban dormidos así con la cabeza clavada sobre el pecho. Estaban todavía dormidos. Yo pues todavía estaba muy, muy alterado, muy asustado, porque digamos que en el inter de sueño, de que no supimos qué pasó, pues ahí había relajado. Cuando me empezó a caer el 20 de lo que había pasado, pues caray, me levanto inmediatamente. Pude ya hacerlo, ya me pude levantar del agua. Estaba completamente tullido, o sea, así de que te tienes que agarrar con las manos para apoyarte, porque de momento, estando tantas horas en una posición, pues no. Es difícil volver a tomar el movimiento. Ya una vez que la circulación empezó otra vez a tomar su ritmo y demás, me acerco a mis compañeros, los empiezo a levantar, y pues lo mismo, ¿no? Estaban temblando de frío, muchísimo frío el que tenían. Se levantaron y demás, y nos damos cuenta que la tienda de campaña estaba completamente deshecha. Adentro habíamos dejado las mochilas, adentro habíamos dejado comida, nuestra ropa, parte del equipo con el cual íbamos a hacer el descenso de río. Además, no había, bueno, sí había muchas cosas, pero todo estaba regado, todo estaba deshecho, y la tienda de campaña, bueno, le habían quitado los postes, la rompieron, la desgarraron de como de cuatro partes, y en general así en todo lo que es el camino del arroyito, que es donde, pues bueno, uno camina para poder llegar a ese punto, muchas de nuestras pertenencias, los zapatos, calcetines, demás ropa interior, estaban regados así en todo. Sí. Entonces, con la poca luz que teníamos todavía, porque no amanecía, no clareaba bien, agarramos y pues empezamos a meter todo en las dos mochilas. Eran tres, una no apareció nunca, no sabemos qué pasó, pero en las dos que nos quedaron echamos toda la ropa, lo básico que podíamos, ¿no? Lo que queríamos era irnos de ese lugar, pero así inmediatamente. El susto fue tremendo, Juan Ramón. La tienda de campaña la quitamos como pudimos, la hicimos bola, también la metimos a una mochila, la amarramos ahí, nos bajamos rapidísimo, y afortunadamente, el pantalón donde habían quedado las llaves de la camioneta en la que íbamos, ese no se lo llevaron. Entonces las llaves estaban ahí y pudimos salir ahí de ese lugar. Vaya. Esa es la historia, Juan Ramón. Saliendo de ahí del pueblo de Apazapan, bueno, más bien saliendo de esa zona, llegando ya al pueblo de Apazapan, nos vieron muy alterados, llegamos con los lugareños, les platicamos a un señor que por ahí cuida un cultivo de truchas que hay por ahí, y nos dijo, pues hasta con cierta tranquilidad, un poco sarcástico, nos dijo el señor, pues, dice, ¿cómo se les ocurre ir ahí? Dice, no, pues si ahí está lleno de cuatachicas, le llaman. O sea, porque dicen que Cuatachica es el duende del río que, ¿sí?, que sale por ahí, por todos por todos esos lares, pues. Ajá, entonces nos dice, está lleno de cuatachicas, dice, no se vayan a meter ahí, dice, y sobre todo, dice, en el día no hay problema, pero en la noche sí está fuerte allí, dice. A varios les ha pasado ya. Y esa es la historia, Juan Ramón, que quería platicarte. No, Marco Antonio, nunca la vas a olvidar, jamás. No, jamás, nunca. Pero son, bueno, allá les llaman cuatachica, pero quién sabe a qué seres elementales de la naturaleza pertenezcan, ¿no? Digo, cuando platico, o cuando he platicado lo del duende también, como que a veces yo mismo digo, no, mejor no lo platico, no voy a pensar que estoy mal de la cabeza, ¿no? Pero si no tuviera, si no tuviera el video, y si no hubiéramos ido varios amigos y amigas, y que lo vimos, no lo platicaba nunca, ¿eh? Porque digo... No, de hecho, esto que te platico, digo, sí lo hemos platicado a mucha gente, sobre todo la que frecuentamos, que sale con nosotros y demás, pero es difícil que te crean, realmente es difícil, dicen que pues estás inventando, que no es cierto, comienzan a bromear con lo mismo, pero bueno, a alguien que le ha sucedido algo similar, yo creo que sí, sabrá de lo que le estamos hablando, así es. Sí, en Veracruz hablan mucho del cuatachica, ¿eh? Ajá. También. Entonces, oye, pues yo te agradezco mucho que hayas compartido esta experiencia tan interesante. Lástima que no lo hayas podido, pero ¿qué te vas a andar acordando de una cámara de video de fotos con el susto y la impresión? Pues para nada, ¿no? No, llevábamos de hecho una de esas de rollo todavía de 35 milímetros, que era sumergible, pero no la encontramos, obviamente. Y bueno, cuando estábamos ahí en el lugar de la fosa, pues también a nadie se le ocurrió acercarla, ¿no? Para claro. Algo. Pero pues sí. Fue de las pocas cosas que se desaparecieron. Nunca volvimos a saber de esa cámara. Vaya. Marco Antonio, qué buena experiencia. Qué interesante. Yo te agradezco mucho que la hayas compartido con nosotros. Y cuídate mucho. Ojalá que no te vuelvan a espantar. Pues si te vuelven a espantar, pues no lo platicas, ¿no? No, sí, claro, por ahí tengo otra de que me sucedió cuando se podía subir al Popocatépetl, pero ajá, en otra ocasión con gusto. ¿Mañana te marcamos y nos la platicas? Claro que sí. Árale. Estaré pendiente para platicártela, claro. Marco Antonio, muchas gracias, ¿eh? Juan Ramón, un placer saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, vaya, qué cosas. Vamos a hacer una pausita rápido. Saludos para la familia Riacatán, para Peluquín y todos ellos. Ándale, están bien clavados con este programa con Exhalofrío. ¿Dónde está Juan Ramón Sáenz? En Exhalofrío. Así tienes que responder, ¿ok? Hacemos pausa y regresamos, no se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa continúa. Exhalofrío. Con Juan Ramón Sáenz. Como quieras. Ponte Exa. Exhalofrío. Exhalofrío. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues tengo los ganadores, los nombres ganadores: Alberto Isaac Iruegas Guzmán, Germán Romero López, Ana Margarita Uribe Rojas, Julio César López Cruz, Guadalupe Angelina Reyes. Se llevaron su DVD, así de fácil, fíjate, su DVD de Exhalofrío. ¿Cómo? De rápido me acertaron la respuesta. Son 20 nueves, hay del 0 al... ¿Cuántos nueves hay del 0 al 100? 20. ¿Por qué? Es el 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, fíjate bien, en el 90, el 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, en el 99 hay 2. O sea, si lo sumas todos son 20. ¡Wow! ¿Verdad? Ok, bueno, pues tengo más. Es más, es que se me enojaron ayer. No se me enojaron, se pusieron medio tristes los amigos de los mensajes de texto. Tengo más. Ahora, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Lili? Ahora vamos a pedir 10. 10 amigos que se quieran llevar su DVD. Así, a manos llenas. Total, que a ti que tenés un tráiler lleno, ¿no? Ah, sí, usted no tenga frío, Hertz. Dice Hertz que no, llévatela tranquila, no. Usted no diga que hace frío hasta que no vea los pingüinos, ¿ok? No es cierto. Bueno, otra pregunta capciosa para que te lleves un DVD hecho exclusivamente para Exhalofrío. Un tema impresionante, un tema de mucho miedo, un tema con mucha investigación, por supuesto. Con mucha investigación. Tenemos opiniones de gente muy importante en el ámbito de las liberaciones y exorcismos. Tenemos testimonios, tenemos casos impresionantes, reales, por supuesto, de posesiones y exorcismos. Lo tratamos del punto médico, del punto religioso, del punto social. Bueno, muy interesante. Ese DVD tiene que ser tuyo, no va a estar a la venta, ¿ok? Mándame un correo, digo, perdón, un mensaje de texto a Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433, Exhalofrío al 33433, y dime, fíjate bien, ¿cuántos, fíjate, desde el primer presidente de México hasta el actual, cuántos días han pasado? Si me lo dices, te llevas tu DVD, es capcioso, por supuesto. Desde el primer presidente que tuvo nuestro país, México, hasta el último, hasta el más reciente, ¿cuántos días han pasado? ¿Ya sabes? ¿Sabes, Hertz? El señor Hertz, vi una bola de humo y dije, no, aquí no pueden fumar. No, ¿cuál fumar? Es el cerebro que está procesando la información, el cerebro del señor Hertz. Si lo sabes, mándame a Exhalofrío al 33433 tu mensaje de texto y te voy a obsequiar tu DVD, ¿ok? Y bueno, pues tengo mucho más para ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por sus twitters, tengo muchísimos twitters, si no los leo me van a colgar, dice, ¿será que me puedes agregar a tus seguidos para que me ayudes en algo? Sí, cómo no, Ángel Bu, por supuesto, gracias, con mucho gusto. Vámonos con más. Ahorita leo los twitters, por supuesto, que son muchísimos. Juanito Hernández, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estamos? Bienvenido. Con gusto. Bienvenido, tocayo. ¿De qué parte del DF eres? Mira, hablo aquí de Zabalcoyos, del Estado de México. Ah, pues, con gusto. Fíjate que allí en Ciudad Neza es una como tierra mágica. Ahí pasan cosas extrañas en muchas áreas de Ciudad Neza. Así es. Por algo será, supongo que habrás vivido algo extraño por ahí. Bueno, más bien, más que por lugar, por Ciudad Neza, más bien esto lo vivimos por Oaxaca. Ah, ok, también es, tierra mágica, Sí, exactamente, y más que nada, en esta tierra de los cerros, todo, estoy hablando de zonas. Ajá. En donde, pues bueno, hubo mucha guerrilla, hubo mucha gente revolucionaria. Sí, cómo no. De una situación que le pasó a mi abuelo. Ajá. A Raimundo, o sea, yo soy Juan Raimundo, pero mi abuelo que era revolucionario, mi bisabuelo, perdón, que es para el descanse. Ajá. Raimundo Méndez. Sí. Él era una persona atea. Este relato que te voy a contar es, me lo regaló mi abuelita Lorenza. Ajá. Y mira, todo eso sucede hace muchos años, en la época de la revolución, en la cual mi abuelo era una persona, pues, recia, nunca rezaba, era una persona, pues, bastante, pues, bueno, como los hombres de su época, ¿no? Ajá. Nunca, así que dicen, nunca se echaban para atrás. En esa situación, pues, se ausentaba largos periodos, y mi abuela, pues, mi bisabuela le lloraba mucho, le rezaba, y él, pues, siempre decía, bueno, pues, ¿para qué rezas? Y al final de cuentas, pues, el día que me muera, pues, ya, me vas a enterrar, ¿no? Y entonces mi abuelo era una persona que siempre le gustaba irse solo a donde fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre agarraba lo que era el desmonte, y yo caminaba por todas esas, pues, colinas, cañadas, etcétera. O sea, él, pues, como hombre frío, llevaba su machete, su pistola y vaya. O así como decían, o así que la calavera y el miedo les pelaba los dientes. Pero en cierta ocasión, mi abuelo se mete a una cañada y se topa con un charro negro. ¿Un charro negro? Un charro negro. Ajá. Entonces, pero él tenía una situación, él le empezó a dar como escalofrío. Así que escalofrío le empezó a dar. ¿Escalofrío, verdad? Sí, porque esta persona no le veía el rostro, nada más él como que alcanzaba a ver que sus ojos le brillaban, pero Ajá. No le veía el rostro. Sabía que era un charro negro, veía que veía su silueta. Pero muy bien, no lo lograba asimilar, o sea, no lograba visualizar. Estoy hablando ya de la noche, así en el desmayo, así como dicen, todo en esa zona tan despoblada, tan sola. Y él empezó a sentir ese escalofrío en su cuerpo, que lo empezaba a rodear. Y empezaba a ver a ese jinete que se empezaba a acercar a él, hasta que se le emparejó. Okay. En ese momento, él, pues, dice, bueno, le disimula el miedo, dice, buenas noches, señor. Y el otro le contesta, muy buenas noches. Ajá. ¿A dónde va? Y dice, yo voy para Oyameles. Voy para allá, allá. Ajá. Pero, dice, bueno, pues, ya que vamos por el mismo camino, deme oportunidad de montarme. Sí. Y el charro le dice, no puedo montarlo, señor. Y el otro dice, bueno, ¿por qué? Digo, ya voy cansado, yo creo que sería un buen gesto como buen cristiano. Y dice, pues, espérate, y le hicieron de cristiano, ¿no? Que pues me dejara montar. Dice, no, señor, no puedo dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque en su bolsillo lleva un arma y no puedo permitir que se le acerque. Y entonces él dice, ¿un arma? Digo, bueno, llevo un machete y todo lo demás, pero en el bolsillo yo no llevo ningún arma, ¿no? Sí. Y entonces el charro le dice, no, pero aparte, le voy a decir algo. Vengo por usted, pero no me puedo acercar. Entonces ya mi abuelo se empezó así como dicen a poner nervioso. Dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué dice que viene por mí? Claro. Yo desde hace tiempo le vengo siguiendo la pista. O sea, usted es un buen candidato para llevármelo al infierno. Y entonces ya mi abuelo se empezó a temblar, ¿no? ¿Así le dijo de plano? Ah, sí. ¿Usted es un buen candidato para llevármelo al infierno? Así es. ¡Wow! Entonces mi abuelo volteó y empezó a temblar y quiso sacar el machete. Ajá. Pero no podía, estaba tan paralizado del miedo. Y llegó un momento en el cual el charro empezó así como dicen, espoleó el caballo y se levantó en dos patas, como en las películas, o sea, del jinete de cabeza. O sea, él empezó a temblar y se echó a correr y escuchaba cómo el jinete empezaba a carcajearse. Voltea y en que sabe que sus ojos estaban blancos, brillaban, así lo veían en la oscuridad. Ajá. Él estaba aterrorizado, ya así sentía cómo se le inclinaba el pie, sentía un escalofrío fuerte en su espalda. Uh-huh. Corrió y en ese momento el charro lo alcanzó bueno, eso es lo que me cuenta mi abuela, lo alcanzó, y que lo dice él, que lo aventó, voló dos cerros, y digo, no es posible, pero bueno, imagínense, viejitos de en esa época, que lo aventó dos cerros, y cayó del otro lado del segundo cerro, decía que veía cómo volaba el jinete, y digo, no es posible, y bueno, pero vaya, son narraciones, pues así, de los viejitos de la época. Entonces imagínense allá a la abuela contándole a todos los abuelos de chamacos ahí junto a ella, junto a la fogata. Ajá. Y era tan increíble porque decía que el jinete le empezó a aventar de todo, piedras, pero o sea, no yo no pensaba pues piedras chiquitas, no, dice que agarraba grandes rocas y se las aventaba. Pero yo, pues ¿cómo se las puede aventar desde un caballo, ¿no? Dice, no, pues es que le agarraba y las aventaba. Aventaba árboles, piedras, no sé si con marcha, o sea, bueno, era el diablo, según él, pues era el diablo, ¿no? Sí. Llegaba un momento en el que mi abuelo, o sea, corría del miedo que sentía, que llegó un momento dado que se hincó y empezó a rezar, intentó rezar. Entonces el jinete, o sea, se empezó a rezar, dice, ¿cómo te atreves a rezar si ni siquiera crees en él? Claro. Y luego dice que lo alcanzó a pescar ese de su camisa y lo volvió a aventar en otro cerro hasta que cayó en un pozo mi abuelo. Ajá. El jinete se empezó a reír y dice, volveré por ti. Así le dijo la sentencia. Sí. Y al día siguiente encontraron a mi abuelo, lo encontraron en un pozo. Dicen que se había puesto una tarjeta, pero él decía que juró y perjuró que había visto al diablo. Entonces, cuando le empezó a contar a mi abuela lo que le había sucedido, dice, vas a creer que hasta diga, ya dice, no, sabes que yo creo que sí estaba borracho, estaba muy mal, y yo creo que a lo mejor fue sí, o sea, me dice que yo tenía un arma en el bolsillo. Entonces mi abuela se puso seria. Sí. Y dice, es que si llevabas un arma en tu bolsillo. Dice que le bajó los pantalones, y al voltearlo, tenía yo un escapulario ahí, pues sí, remendado en el bolsillo. Ese era el arma, el escapulario. Sí, era un escapulario. Donde venía la Virgen y una cruz. ¿Qué cosa, Entonces dice, tú, y le dice a mi abuela, tú quizá no reces, tú quizá no tengas miedo, pero nosotros, ajá, en este caso tus hijos y tu esposa siempre rezamos por ti. Sabemos que vas a pelear porque al final de cuentas estás peleando por una causa justa, pero quiero que sepas que siempre vas con la bendición de Dios. Ay. Ahí se termina el relato de mi abuela. A partir de ese día él se volvió una persona muy religiosa. O sea, después de que lo arrojan hasta el otro cerro, como decían, yo pensé que me ibas a decir que había fallecido a consecuencia de esto. No, es que también es un hombre muy fuerte. Pero, mira, él sobrevivió a un balazo, y del balazo él se cae y se parte el cráneo en una roca, y aún así vivió muchos años con esa fractura. Vale. Imagínate la clase de personas tan fuertes que son. Digo, mi bisabuelita, que en paz descanse, ella no murió a los 102 años. Todavía a nosotros a los 95 nos traía, pero en friga, ahí por todo el cerro, ahí cagando la leña. No, créeme que es una experiencia de vida cuando tienes la oportunidad y le das gracias a Dios de convivir con estas personas, con estos seres tan, tan hermosos. Claro. Yo no conocía a mi bisabuelo, pero sí a mi bisabuelita. Créeme que es una cosa tan hermosa que te enseñan cosas de religión. O sea, a lo mejor no estaba una buena lección de que siempre tenemos que encomendar a Dios ante todo, ¿no? Pues siempre va a haber alguien que va a rezar por ti. Pero imagínate, una persona tan recia que el miedo, ese escalofrío de sentirse que pues ya estaba sentenciado, que se le iban a llevar al infierno. Claro. Yo creo que en ese momento te encomiendas a alguien. Pero no te das cuenta que siempre hay alguien que te rodea y que siempre alguien está rezando por ti. Sí, por supuesto. Y aparte, digo, estas personas comían diferente a nosotros, dormían temprano, respiraban aire puro. Es por eso que duraban tanto, No, y digo, pues, te mencionaba, o sea, mi bisabuela a los 95 años, cuando éramos, nos traía a nosotros en fría, pues, o sea, ella caminaba por el cerro y nosotros no la alcanzábamos, según pues, valientes, según estos jóvenes. Okay. No, era una cosa impresionante ellos, o sea, realmente conocer a toda esa familia, esa parte de la familia viejita. Ajá. Fue algo hermoso, pero sobre todo cuando te cuentan esas leyendas. Sí, cómo te no. Cuentan esas historias, te cuentan, te pueden contar más, ¿no? Te pueden contar que vivieron a Dios como se metió en un árbol y fue en un árbol con las manos abiertas, y no, ahí está Dios que te está recibiendo. Vaya, pues Juan. Son mensajes bonitos, ¿eh? ¿En qué área fue esto de Oaxaca? Mira, fue en lo que es entre Yamele y Yucatlán. Okay. Es una ranchería que se llama Garzones. Okay. Esa ranchería está metida en el cerro. haz de cuenta, eran, son como 35 kilómetros de pura terracería. No existe ni camino, no existe ni el camino rural. Vaya, pero algo que seguramente en el área no lo van a olvidar, porque seguramente pasa de generación en generación, ¿no? De hecho, es una historia que se cuenta entre nosotros allí, en esa zona de Garzones, se cuenta entre las familias. Sí, claro, es una historia que marcó a una familia completa. No, y de hecho, eso fue lo que hizo que nuestra familia, bueno, que la familia fuera muy religiosa. Mira, con decirte que mi bisabuelita, que en paz descanse, ¿sabes cómo falleció? Ajá. Rezando. ¿Rezando? Rezando, o sea, estaba cada a las 11:30 de la noche y se ponía a rezar. Ajá. Se murió en cara, falleció rezando. Digo, se oye así medio tétrico la palabra morir, pero si hay una forma menos fea, yo creo que es haciendo oración, ¿no? Sí, así, murió haciendo oración, o sea, no, o sea, falleció tranquila. Llegaron sus nietas, todavía la alcanzaron una cosa, pero realmente fue una cosa, digamos que tuvo la muerte de los justos. Claro. O sea, uno cuando recuerda eso, nos tocó todavía llegar y verla. O sea, no creíamos que hubiera fallecido hace unos minutos, ¿no? Te lo juro que... ¿Cómo? Rezando. ¿Cómo? ¿Rezando? Fíjate nada tranquilo, más, Juan. Una sonrisa, nada más nos estaba esperando. O sea, son cosas que... Y bueno, yo voy a extrañar mucho sus historias, cosas claro. Del pueblo, otras historias de espantos que nos contaba, pero al final de cuentas... son de las enseñanzas que nos dejan nuestras abuelas. Por supuesto, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Cuídate mucho, Juan. Te lo agradezco, Juan Ramón, que tengas muy buenas noches. Que Dios te bendiga, buenas noches. Igualmente. Hasta luego, gracias, qué cosas, ¿eh? Y bueno, pues, tengo los nombres ganadores: Hugo Torreblanca, Simón Báez, Jorneri González, Juan de Dios Infante, Patricia Lara, Verónica Ramírez, Jessica Landeros, Viridiana Mena, Alejandro Vázquez, Rodrigo del Valle. Son las personas que se llevan su DVD con la respuesta, bueno, con la pregunta: ¿cuántos días hay desde el primer presidente de México hasta el actual? ¿Sabes cuántos, Lili? ¿Sabes cuántos hay? ¿No saben? Bueno, pues hay 3 nada más. Ahí está el expresidente Porfirio Díaz, que gobernó de 1884 a 1911. Está... el expresidente Rómulo Díaz de la Vega, que él estuvo 22 días en el poder allá en 1855, a la renuncia de Martín Carrera. Y también está el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que él ocupó la presidencia de México desde 1964 hasta el 70, fíjate nada más. Así es que por eso hay 3 días. Ok, estaba fácil, ¿no? Si es del 74 al 70, estaba fácil, ¿no? Hay 3 días nada más. 3 días, por supuesto. Gracias a todos por participar, muy amables. También por el Twitter, gracias a todos ustedes, muy amables. Juan Ramón Díaz, Juan Ramón Saiz, 3 días, gracias. Hola, área limítrofe. Solo les digo que me encanta su programa. Les envío saludos a toda mi familia Vázquez en el DF. Y abuelito en Estados Unidos, Sammy. Gracias, Sammy. Sakurale. Este es un link. Manera. Es la única manera que me puedo comunicar contigo. Porfis, contéstame. Por supuesto, ya te contesté. Saludos, JC13, muy amable. ¿Será que me puedes agregar a tus seguidos para que me ayudes a hacer algo? Por supuesto, ya estás agregado. Tengo una pregunta: ¿cómo puedo recordar mis vidas pasadas? ¿Y cómo ganar uno de los DVDs en mi cel? Mi cel no quiso mandar el mensaje. Se me hace que está hechizado. Sakurale, ¿ok? ¿Cómo puedes recordar tus vidas pasadas? Voy a hacer un programa especial y les voy a decir cómo. Hay unas técnicas. Oye, pero se me hace que alguien, un duende o un fantasma, adelantó el reloj porque ya se acabó esto. ¿Cómo? Gracias por estar con nosotros. Vean, los espero en punto de las 10 de la noche. Tendré mucho, pero mucho para ustedes. Les agradezco mucho a Lili Cornejo, a Christian Hertz, a Javier León y también a Rosalinda Ledesma. Gracias, Rosalinda. No les ama, ¿por qué digo Ledesma? Les ama. Ok, soy Juan Ramón Sáenz. Gracias. Mañana, en punto de las 10, tendremos mucho más. Soy Juan Ramón Sáenz. Pásala bien, sonríe, sé muy feliz. Que Dios te bendiga y sigue con nosotros. Esto fue Exhalofrío. Gracias. Exhalofrío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión.